a la radio pública. El tiempo. En Viedma la temperatura 12 grados una décima, la humedad 72%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires temperatura 11 grados 3 décimas, humedad 98%, cielo nublado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Gracias a todos y a todas, aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de columnistas de lujo y como todas las tardes paso a presentar a mi compañera Agustina Díaz. ¿Qué haces, Agus? ¿Cómo va, Robert? Aquí estamos. ¿Cómo andan los trabajos de parto? Muy bien. Todo lo que me importa este fin de semana, bien, mire. Bien. ¿Tuviste a respirar? Vamos respirando bien, estuve aprendiendo a respirar. El lunes seguimos con estas cuestiones. Menos mal que uno va a esos lugares, yo pienso un poco, ¿eh? Sí, no, es maravilloso. A prepararse un poco para ver cómo viene. El obstetra que va diciendo, bueno, vamos aflojando ya. No, yo estoy bien, le decís vos. ¿Puedo seguir trabajando? Bueno, vamos a ver. A poquito ya vas a tener que empujar en serio. Bueno, pero bien, por suerte bien. Me alegra mucho. Tarde de viernes, qué tarde difícil está en la ciudad de Buenos Aires. Con frío, la lluvia, ¿no? Agua, sí, aquí sí. En la capital de la República Argentina. Nada que no vaya a pasar cuando venga un gran viento y aparezca el sol de vuelta. Como eso, me decía mi hija hoy, el sol donde está atrás de las nubes. Ah, ya mañana sale, me dijo, bueno. Vamos a parece que tiene razón, ¿eh? Parece que por lo que escuché, ahora por 48 horas el fin de semana va a estar lindo. Ojalá, sí. Ojalá. Hoy estoy hablando con mucha gente, si va a ir a pescar el fin de semana. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Sí, ojalá que le salga lindo el tiempo. Vamos a los títulos, ¿te parece? Dale, a vos. Vamos. Dale. El gobierno efectivizó el pago del BOD en 2012. El gobierno canceló los casi 2.200 millones de dólares correspondientes a la última cuota del BOD en 2012, título con el que se había consolidado la deuda por el corralito. El secretario de Transporte afirmó que el responsable del paro de subtes es Macri. El secretario de Transporte, Alejandro Ramos, afirmó que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, es el único responsable del paro del servicio de subterráneos, que comenzará esta noche y se extenderá por 3 días en principio y por 2 días más si la UTO sigue con su paro, en total 5 días. Récord en la recaudación de julio por el comercio exterior. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció un crecimiento del 43% en la recaudación, impulsado principalmente por las operaciones de comercio exterior. Echegaray afirmó que la tarea de la AFIP fue transparente en la causa Chicone-Bol. La tarea de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la causa Chicone-Bol fue 100% transparente y ajustada a derecho, afirmó el titular del organismo, Ricardo Echegaray. Advierten sobre la degradación de las cárceles bonaerenses y por la fuga de presos. El vicegobernador Gabriel Mariotto reiteró la necesidad de una reforma estructural del sistema carcelario y se mostró preocupado por la situación de las unidades de detención de la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses, 5 reclusos se fugaron solo del penal de Batán. La CTA manifestará en tribunales en la apertura de juicio por el crimen de Ferreira. La Central de Trabajadores Argentinos, CTA, que lidera el dirigente docente Hugo Yasky, anunció que el lunes manifestará frente a los tribunales federales de Comodoro Py en la apertura del juicio por el crimen del joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria. Blaquier fue citado nuevamente a indagatoria. El dueño del ingenio Ledesma deberá declarar el miércoles por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la noche del apagón. Lo podrá hacer desde Buenos Aires vía teleconferencia. Por problemas de salud había faltado a la primera cita. También se había ido a Europa, pero bueno, se ve que viajar de Jujuy a Buenos Aires es complicado para la salud. La CGT de Caló convocó a su congreso con la firma del metalúrgico Juan Belén. Hoy el Consejo Directivo llamó a reunirse el próximo 5 de septiembre en un teatro porteño a través de una solicitada. Antonio Caló será el candidato de la unidad, según dice este sector de la CGT. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Volver, el viento en la cara, volver. Silencio, montaña, volver. La fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. Volveremos, Marmurek. Horacio, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Habíamos dicho que Arbolito ayer se presentaba en Groove, esto es ahí en Santa Fe, al 4389 más precisamente, el sábado y el domingo, haciendo este, acá estamos presentando este disco, disco que estamos escuchando y que, si, ¿qué habíamos dicho ese que lo regalaban? ¿Disco? Regalamos el disco. Ah, es un ejemplar, exacto. Bueno, es un CD para regalar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, tengo dos pares de entradas para ir a ver Arbolito el domingo. Sí. Esto es ahí, insisto, en Groove, a las 7 de la tarde, función primera. Yo estoy un poco grande para ir, la verdad, te lo digo. Sí, pero el tema es que lo voy a hacer así, porque un gran ganador se va a llevar el disco y un par de entradas. El disco está bárbaro. ¿Escuchamos ya tres temas? El disco y un par de entradas, y otro se va a llevar un par de entradas. Bien. ¿Está bien? Bien, bien. Y todo esto, si usted se comunica a los siguientes teléfonos, ¿quiere que hagamos? Sí, si lo quiere que se los diga. Sí, hágame Agustina Díaz, por favor. Por favor. Ay, ahora me agarro que no me acuerdo. Es el 4 o... 4999-8700 y 0810-999. No, no, no. Dos. Ahí viene la Cuni que te va a correr. Que viniste. No. Cuni, ¿cómo es la historia? Tiene un fácil, no. Para que vea que no es fácil. ¿Qué haces, Clarice? Una emergencia de verdad, chicos. Sí. ¿Estás bien, Cuni? Sí, todo bien. Bueno, sí, teléfono, Cunita. Bueno, 4999-8700. Para provincia 0810-222-0870. Eso es una locura. Todo de memoria. Y también pueden competir si escriben en eso que dice también que... ¿Cómo es? ¿Dónde tienen que escribir? ¡Facebook! ¡Eso! Mañana es hoy. Mañana es hoy. Ese Facebook revienta de gente. 5.195 amigos tenemos ahí. Y en este momento hay 205 que están hablando en ¿qué se llama? Internet. Pero hablan entre ellos, vio que la gente se conoce. Está buenísimo. Y es más, los oyentes muchas veces están contentos con esto que se genera entre ellos a través del Facebook de Mañana es Hoy. Está buenísimo. Qué bueno. Y nosotros todavía les debemos una gran choripañada que algún día vamos a hacer. Pero bueno, ¿sabe qué? Nos cuesta un poquito. Pues yo sé que eso lo hacía, no sé si ustedes lo saben, Eduardo Aliberti en su momento, que tenía una asociación civil y llamaba Sin Anestesia. Y juntaba cada tanto un montón de gente y se reconocían las caras, ¿no? Los oyentes, esa cosa linda de juntarse. Claro. A mí no me da el cuero, sinceramente no me da el cuero como para armar algo así como lo que hacía Liberty, en principio por toda la distancia que me separa de Eduardo Liberty, vamos a decirlo. Pero algún día quizá lo armamos, en algún lugar, de un sindicato, de un teatro, en algún lugar nos estaría, vamos a bueno. Igual Roberto no se tire a menos, escuché, dice que está viejo para ir a recitales. Que no le dé el cuero. Escúcheme, va. ¿Qué es si no le da el cuero? Como no, si usted tuviera que hacer el asado, además, para 500 personas. Yo cocino. A ver, ¿a quién tenemos? A Javier Vicente, relator del Pueblo, relator militante, en línea. Hola Javier, hola. ¿Me escuchás? Hola Roberto, hola Agustina, hola compañero, buenas hola, tardes a todos y a todas. ¿Cómo me estás recibiendo? Perfecto, a vos, perfecto. Perfecto. ¿Dónde estás? Estoy aquí en la casa del campeón, en el Julio Humberto Grondona, en la localidad de Sarandí, aquí cerquita de Avellaneda, por supuesto, en un estadio que está dispuesto ya para lo que va a ser el comienzo del campeonato. Atención, porque a partir de las 7 de la tarde comienza y vuelve al mismo tiempo el fútbol para todos, con el partido de Arsenal y Unión de Santa Fe, más tarde Vélez y Argentinos Juniors, y nosotros estamos aquí en esta tarde desapacible, ya noche, ya se va convirtiendo en noche esta localidad del sur del Gran Buenos Aires, y atentos a lo que va a ser el inicio de un nuevo torneo. Se presenta Arsenal, enfrenta a Unión de Santa Fe, lo vamos a estar transmitiendo a través de la televisión pública y en el fútbol para todos, con muchas novedades en la transmisión del fútbol para todos, ¿eh? A estar atentos y a seguir de cerca en el comienzo de este campeonato denominado Torneo Eva Perón Copa Evita Capitana. Así que mejor ¿Cómo que se nunca llama? Para. Esta denominación. Escuchame una cosa, ¿cómo se llama el campeonato? Se llama Torneo Eva Perón Copa Evita Capitana. Ah, mira vos, qué lindo. Me acabo de enterar, Vicente. Javi, tengo una crítica. Sí, dígame. Ahora. Agarrate fuerte. ¿Por qué otra vez a fin de año vamos a llamarle torneo inicial? ¿Por qué no nos organizamos y le llamamos torneo final a este? El año que viene arrancamos marzo, no sé cuándo. Pregunta filosófica. Con un inicial. Bueno, eso ya sería para responder con mucho tiempo. No me lo traumé. Bueno. No me lo traumé. Tiene que ver con el cambio en su momento que se hizo de calendario. Así que son unas cuantas cuestiones a tener en cuenta. Lo cierto es que empezamos un nuevo torneo y al mismo tiempo una nueva diagramación de los mismos, porque como bien vos decías, tenemos torneo inicial, torneo final y el supercampeón. Atención con el supercampeón de la temporada que se va a dar sobre el final, ya cuando se conozca el campeón del inicial que comienza hoy y el campeón del final que va a ser el año que viene, el primer semestre del año. Pero bueno, comienza a rodar la pelota, abierta, gratuita y para todos por televisión, y ese es sin lugar a dudas el dato de la jornada. Y los otros datos de la jornada tienen que ver con los Juegos Olímpicos. Qué cerca estuvo del potro, muchachos. Qué cerca estuvo, la verdad. Ay, sí. Qué pelea, ¿eh? Qué pelea que dio. Se le cortó. Se le emocionó. Sí, sí, sí. No, pero fue increíble lo del potro, fue heroico, ¿eh? Titánico. Totalmente heroico. Mirá, está al punto que lo dejó mudo a Javier Vicente. Pero bueno, ahí en cualquier momento se recompone la comunicación. Si te parece, Maroto, mire, yo voy a seguir por mi lado. La tengo aquí a Lucía Capozzo, a mi diestra. Capozzo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? A mí me va muy bien, ¿y a usted? Acá, más o menos hoy. Sí, me doy cuenta. Más o menos porque la lluvia, sí, porque las hormigas, la humedad, porque las hormigas. Sí. Que te agarra hormiguero en el cuerpo. Sí, claro. Pero ¿sabe que soy todo oído? Bueno, mire, Roberto, hay un poco de todo, me he vuelto un poco filosófica. Los Juegos Olímpicos. Voy a hablar alrededor del tema del tiempo, de la ansiedad, de esta cosa que ya se presentifica y a los dos minutos ya es antiguo. ¿Me entiendes? Claro, se presentifica, se presenta y ya se acaba. O sea, hemos vivido en la instancia, por ejemplo, del potro. ¿Y mañana vamos a seguir hablando del potro? No. ¿Usted se acuerda de las medallas olímpicas, por ejemplo, que ganó Argentina? No, la verdad que no. Bueno, usted es uno de esos tipos que se deprime cuando terminan las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol, diciendo qué va a ser de mi vida en los próximos 4 años. No, para pues nada. Se le acaba todo el sentido. Para nada. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, del tema del tiempo. Vamos a hablar de una fobia también, la nomofobia, que está muy de moda. ¿Nomofobia? Es el tema de la dependencia ultranza de los adminículos móviles. Sí. Que más de uno el lo debe padecer. Que han enganchado en el celular, que han enganchado en el MP3. Y un tema para las chicas, sobre todo, pues se está haciendo un ranking. Hoy tenemos una discusión muy linda fuera con las chicas. En los Juegos Olímpicos. Sí. De los hombres más sexys de los Juegos Olímpicos. Eso me gusta, porque hay mucho cuerpo. Hay mucha lindura, hay mucha belleza puesta ahí, Roberto. Trae una bolsa de rolito. Mira, ¿sabes a quién lo tengo hablando de chicos lindos? ¿A quién lo tiene? A Vicente nuevamente enganchado. ¡Javier! Acá estoy, no me fui. No, ya sé. No me fui para nada. ¿Cómo te vas a ir? Ninguno de los jugadores. Les estaba contando de la muy buena actuación de Del Potro, sí, pese a que perdió con Roger Federer. Después también perdió en el doble mixto con Gigi Dulco, haciendo pareja, pero bueno, fue muy bueno lo del Potro, que tiene la chance de llegar al bronce, si le gana en lo que va a ser esa definición a Djokovic. Y a tener muy en cuenta lo hecho por el chico Lauro, sí, Germán Lauro, sí, lanzamiento de bala, quedó en el sexto puesto, batió dos veces el récord argentino. Sin lugar a dudas, la mejor performance hasta el momento en atletismo de estos Juegos Olímpicos de parte de los argentinos. Por supuesto que hay que esperar a ver lo que hace Brian Toledo, pero para destacar lo del chico Germán Lauro. Después empató la gente del hockey sobre césped masculino 2-2 con Australia, así que eso fue lo más sobresaliente en la jornada de los Juegos Olímpicos. Y insisto, a no perderse nada de lo que se viene en las transmisiones del Fútbol para Todos a partir de las 19 horas, cuando estemos, en mi caso, relatando a Fernando Salcera comentando el partido Arsenal-Unión, porque hay muchas novedades en las transmisiones del Fútbol para Todos abiertas y gratuitas. Buenísimo. Javi, te quiero decir algo. Me gustó mucho la actitud, además, de Germán Lauro. Sí, saludando, sí, a la cámara. Es el que tira. ¿Qué tira, bocha? Tira lanzamiento de bala. Lanzamiento de bala. Bala, sí. Bueno. La bocha no, no se está tira. Bien. Las bochas son otra cosa. La bocha no se mancha. Che, Javi, no, me encantó porque aparte saludaba a cámara, vamos, hacía pulgares para arriba. Era un argentino total chocho con lo que estaba haciendo. Me encantó. Pero es que además es una actuación realmente histórica la de este chico, sí, ¿eh? Sí. Y teniendo presente que en general nos cuesta mucho, sobre todo en estos deportes madre como el atletismo o la natación, la performance de Germán Lauro, lo que hizo también Serra, lo que puede llegar a ser Brian Toledo, eso está demostrando que se está trabajando muy bien a futuro, sobre todo de cara a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en los deportes madres, en los deportes base, el atletismo, que ya empezó con sus competencias, y la natación también. Bien. Si bien en la natación no hemos tenido una actuación muy destacada. Pero bueno, a seguir de cerca las próximas competencias, porque seguramente ya van a empezar a llegar las medallas, y para destacar lo del Potro una vez más, que tuvo en vilo a toda la Argentina hoy cerca del mediodía cuando disputó ese partidazo con Federer, que ya de por sí marca que ha sido el partido más largo de la historia en Juegos Olímpicos en tenis, ¿no? Escuchame, Javier, ¿qué relatas el fin de semana? Estoy a punto de hacer el partido Arsenal-Unión, que comienza a las 19 horas por la televisión pública y para todo el país, por supuesto. Arsenal, que es el último campeón del fútbol argentino, y Unión de Santa Fe, que mantiene la categoría después de haber hecho una buena temporada pasada. Así que mucha expectativa, después juegan Vélez Argentinos, y lo más destacado del fin de semana, sin lugar a dudas, River vuelve a primera. River va a estar enfrentando el domingo a Belgrano de Córdoba. ¿Quién vuelve a primera? 15. River Plate. River, el de la banda roja. El de la B. El de la B. Ascendió. San Lorenzo juega el domingo frente a San Martín de San Juan. Bien. A segundo turno, eso va a ser alrededor de las 17 horas. Sí. Y está jugando también, por supuesto, Boca Juniors el día de mañana frente a Quilmes. Bien. A las 14:10. No va Angelici al arco, pese que Aníbal Fernández dijo, bueno, si no llegan, que vaya Angelici al arco. Llegaron los muchachos ayer y finalmente van a ser de la partida los titulares en Boca mañana frente a Quilmes a las 18:15. A las 14:10 juega Racing con Rafaela, lo más destacado de esta primera fecha del torneo inicial. Bien. Eva Perón, Copa Evita Capitana, Roberto. Bien, Javi, te mando un abrazo grande. Grande. Y bueno, ya saben, para los que tengan síndrome de abstinencia, el fin de semana lo ven a Javier Vicente. Aquí tengo a Telma Luzzani, con los temas internacionales que le importan a la gente. Telma, ¿cómo estás? Bueno, por un lado te quiero comentar que en algunas pantallas de televisión, Visión 7 y en C5N, se está viendo al ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería de Venezuela, Rafael Ramírez, en este momento está hablando, junto con el ministro Devido, el ministro argentino Devido, para concretar la unión, los acuerdos petroleros binacionales entre ambos países, entre PDVSA concretamente e YPF, ¿no? Así que eso es el momento ya de lo que está sucediendo. Y de lo que voy a hablar después es de una noticia que salió publicada en Prensa Latina, y es que el equipo argentino de antropología forense confirmó encontrar los restos de dos diplomáticos cubanos desaparecidos, Crescencio Nicomedes Galaneña, de 26 años en el momento en que fue secuestrado el 9 de agosto de 1976, y Jesús Cejas, que tenía 22 años en ese momento, estuvieron secuestrados en el centro clandestino automotor Orleti. Y lo que comenta esta noticia sacada del diario Granma, el diario cubano Granma, es que un represor argentino confirmó en Paraguay que la CIA recibía los resultados de los interrogatorios que se hacían en automotores Orletis. O sea, todos los detenidos argentinos, uruguayos o chilenos que eran llevados ahí pasaban luego la información de aquellos que la daban a la CIA. Esto es bastante impactante. Y por otro lado voy a comentar también que en Brasil se retomó un histórico juicio conocido como Mencelao, que fue un duro golpe contra el Partido de los Trabajadores y contra el entonces presidente Lula, y ahora se ha retomado. Vamos a ver qué pasa, porque hay varios, cerca de 38 empresarios y políticos implicados. Muchas gracias, Telma. ¿Sabes qué? Nos vamos ahora a la tanda. Cuando volvemos, mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Comienza Espacio Publicitario. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 25 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Agustina Díaz, ¿qué te parece si vamos a los audios del día? Dale, repasemos lo que dijo Agustín Rossi, titular de la bancada en Diputados del Frente para la Victoria, respecto del pago que hizo nuestro país hoy del Boden 2012. Cuando se toman decisiones políticas o decisiones económicas, equivocadas o erróneas, después las terminamos pagando generación tras generación. Esto es así, la forma de salir de la devaluación, la decisión de la especificación asimétrica y el sostenimiento a través de estos bonos al sistema financiero nos ha llevado a pagar durante todo este tiempo 19.000 millones de dólares, que es una suma que uno se imagina hacer el ejercicio de colocarlas en cualquier otra actividad productiva del Estado, en inversión en obra pública o en cualquier cosa, y uno se amarga absolutamente. Comentábamos ayer el grado de mezquindad que iba a tener, ¿no?, la prensa hegemónica en relación al pago del 2012 y del bono 2012, y finalmente se confirmó, ¿no? Sí. Ustedes vieron los diarios hoy, el diario Clarín titula por el aumento a los jubilados, lo cual no está muy mal, pero el bono 2012 hace un recuadrito de su tapa. Del caso de La Nación, habla de que Cristina ayer anunció que van a seguir las intervenciones del Estado en la economía. Mamita, cuando intervino en el mercado solamente en la economía, hizo desastres. Y esto lo ponen como título catástrofe, que el Estado va a seguir interviniendo en la economía. Y del bono en 2012, algo chiquitito. La verdad es que después de muchos años, lo que podemos disfrutar los argentinos, más allá de que ayer Cristina dijo que no era para festejar, precisamente, pero sí de al menos de sentirse tranquilo, porque estamos honrando los compromisos asumidos en el marco de un gobierno que ha pagado deuda sin hacer ajuste, que yo creo que eso sí, en términos de dinámica histórica de la Argentina, y cuando lo mire en perspectiva, esta es, creo, una de las pocas veces que ha pasado, si no la única. Y algún mérito tiene. Y digo más, esto lo pagamos entre todos, ¿eh? Lo pagamos entre todos. Ahora los bancos tienen que poner un poquito el esfuerzo, ¿eh? Porque la sociedad argentina ya hizo demasiado esfuerzo. Robert, y como respuesta a esto que decís que tituló hoy La Nación, la propia palabra de la presidenta, cuando contó que le dijo un día a Martín Redrado porque le recriminó, bueno, qué piola, sí hubo más recaudación porque vos interviniste en la economía, y ella le respondió, bueno, ¿y qué pensaba, que a mí me eligieron para que me quede acá sentada y la vea pasar? No, justamente, hice presidenta, así que no, la palabra de Cristina. Es brava, ¿eh? Es brava. ¿Te parece, Roberto? En un país de gente muy brava, ¿eh? Sí. Yo en ese sentido, la verdad que cada vez que la veo, qué coraje y sobre todo qué energía que tiene esta mujer. Pero si les parece, también escuchamos ahora a Ricardo Echegaray, que anunció que hubo un aumento en la recaudación, obviamente a partir de que hay crecimiento también en la economía. Ojo, en un mundo que está congelado. Comparativamente la recaudación en la Argentina con otros países. rápidamente hemos tomado algunos datos del mes de junio y julio. Estamos en este mes, nosotros en el orden del 28,2%, en dos dígitos. Solo se presentan dos países que venían trabajando en este sentido. Pero hemos tomado algo en línea general, información que obtenemos de las distintas administraciones tributarias a lo largo del país. Y por el otro lado, el acumulado de enero a julio, que creo que es más importante para señalar, nosotros venimos con un crecimiento de recaudación del 25,5%, con guarismos muy por encima de cualquier otro de los países que hemos tomado la comparativa. Países como España, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Brasil, México, Guatemala, Perú y Alemania son los que hemos tomado para hacer este comparativo. 25,5%, ¿eh? Es el anuncio del aumento. Y bueno, también Echegaray habló puntualmente sobre el caso Chicone Bolt, porque hoy salió en Clarín, digo que va a ser imputado, o que va a estar imputado a raíz de la moratoria que se le habría dado a esta empresa. Él dijo en realidad que no se le ha dado ninguna moratoria y promete dar batalla. Habrá que ver, ¿no?, si el juez hace lugar al pedido, porque el que por ahora hizo el pedido de imputación en esta causa, ya no declaración como testigo, sino sí imputación, es el fiscal que está interviniendo. Habrá que ver si el juez, que es el juez Lijo, hace lugar a este pedido de la fiscalía. Perfectamente. Bueno, si les parece, ahora nos vamos a las noticias aquí en la radio pública. Cuando volvemos, mañana es hoy, hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, una décima, humedad 96%. Alejandro Ramos reiteró que el único responsable del paro de subtes es Macri. El secretario de Transporte se refirió así a la protesta que comenzará esta noche y se extenderá por 5 días en ese servicio de pasajeros. El funcionario recordó que Macri dijo que no era responsable, pero presentó un proyecto en la legislatura solicitando la compra de 120 coches para los subtes por una inversión de 216 millones de dólares. Ramos señaló que es difícil explicar la postura del jefe de gobierno y está claro, dijo, que no trabaja y no se interesa por los problemas que le causa a los vecinos de la ciudad por no hacerse cargo del servicio. Deportes. Germán Lauro finalizó sexto en lanzamiento de bala. Se convirtió de esta forma en el primer argentino en la historia de los Juegos Olímpicos en ganar un diploma en la disciplina con una marca de 20 metros con 84. Con este lanzamiento, el atleta de 28 años y oriundo de Trenquelauquen rompió su propio récord argentino por tercera vez en la jornada. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 11 grados, una décima, humedad 96%, el cielo está nublado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Comienza espacio publicitario. Va la radio pública, pública y viene nacional. La radio pública La radio pública tiene ida y vuelta nacional. No se sabe si es un pedido laboral o vagancia extrema. ¿Por qué la radio queda donde ustedes quieren que quede? ¿Por qué tiene que ser Maipú 555? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son autoritarios, basta de comportarse como dictadores. Yo quiero que la radio esté cerca de mi casa, dictadores, ni me preguntan si yo quiero que la radio esté acá. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2. Argentina, Argentina, queremos una radio. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi, solo en la radio pública. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde. 33 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Este sábado en Conciencia y Trabajo, la bióloga Viviana Vilá nos cuenta sobre la muestra de biodiversidad del Ministerio de Ciencia en Tecnópolis. El investigador del CONICET, Ernesto Calvo, explica los avances en baterías de litio-aire para automóviles. Preocupa el aumento de la enfermedad renal. Dialogamos con la presidenta de la Sociedad Argentina de Nefrología, Cristina Balbé, y presentamos el libro Química está en la sopa en una charla con Ileana Lotterstein. Conciencia y Trabajo, sábados 6 a 7, con Diana Costanzo. Conciencia y Trabajo, sábados 6 a 7, con Diana Costanzo. Fin espacio publicitario. Libro. Sábados 12 a 13, con Vicente Muleiro. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. ¡Wii! Acá estamos al aire nuevamente. ¿Está bien? Viernes. ¿Estás seguro? Contento está Roberto. Estoy contento, la verdad que estoy. Pero contento. Muy contento. Estoy contento porque estoy contento porque la hija de mi prima María Ángeles cumple un añito, así que estoy muy contento. ¿Cómo se llama la familia? Se reúne la familia. No, eso no importa, son cuestiones de familia, bien. Yo en mi vida privada no hablo. Pero se reúne la familia, estamos muy contentos. Así que allá vamos a ir hoy a la noche. Señor Omar Murek. Sí, señor. Estoy en sus manos. ¿Qué dice usted? No, en mis manos, por favor, no. Hoy quería contarles que se viene el Festival de San Sebastián, este festival que ha tenido siempre buena presencia argentina, y en ese caso, digo, y vuelve a ser el caso, porque Carlos Sorín va a volver a competir por lo que se llama la Concha de Oro. Somos todos gente grande, nadie va a hacer chistes, estamos de acuerdo, ¿listo? Estamos de acuerdo. Perfecto. Ya, te lo voy a decir así, esto no es la FM Rock, amigo. No, claro. Es la M Nacional, a cargo de María Ciudane, Vicente Muleiro y el señor Barragán. Está perfecto, se anunció hoy que Carlos Sorín va a competir con su nueva película, una película como todas las de Sorín, que tienen apuesta mucho a los personajes. Días de Pesca se llama y está protagonizada por Alejandro Aguada y Victoria Almeida. Va a participar primero en el Festival de San Sebastián. ¿El cuñado de Macri? Exactamente. Bien. El que está peleado con su hermana, aclaro. ¿Está peleado? Ah, no sabía, pero contame son esto. Son 60 años del Festival de San Sebastián y Días de Pesca va a participar ahí. Va a competir contra un señor que se llama François Ozon. François Ozon es uno de los mejores cineastas que ha dado en la última época Francia. Y va a ser una pelea difícil. Pero recordemos que Sorín ya se ganó un par de premios en San Sebastián, como fuera con el premio especial del jurado con Historias Mínimas en el año 2002 y El Camino de San Diego en el año 2006. Así que saludos para Carlos Sorín y celebramos, como de costumbre, su cine y su éxito internacional. Por supuesto, qué linda, la película El Rey, ¿no? Digo, me acuerdo de algunas cosas de El eso. Perro, Historias Mínimas. Sí, Eterna Sonrisa en Nueva Jersey. Perro es buenísimo. Sí. Tenía Sonrisa en Nueva Jersey, es opinable. Es opinable y es difícil de conseguir. Y es muy difícil de conseguir. Historias bueno, mínimas. Hablemos, si les parece, con otro gran actor, ya que estamos hablando de cine, de actores, de películas. Está en línea Lito Cruz. ¿Cómo te va, me pongo Lito? De pie. Ponete de pie, Roberto, para recibirlo. ¿Cómo te va, Lito? Bueno, bien, gracias. Pues estamos aquí en Mendoza, estamos por ir al teatro para empezar la función de Hombres mirando al sudeste. Sí. Esta legendaria película que subí la llevó al teatro. Bueno, ya estamos acá en las provincias en gira tratando de poner de pie aquella historia hermosa que estaba en cine y ahora está en teatro. Dirigido, subirá con Alejo Ortiz, Marina Glesser, Pablo Dorín. Y bueno, ahí estamos, Pablo Drigo. Lito, bueno, contemos en a qué hora y en qué teatro. Ay, no lo sé, ¿en qué teatro estamos? ¿En qué teatro una estamos? Difícil, pregunta Lito. Una difícil, le dice. Le hiciste una difícil. Porque es en el teatro de Mendoza. Lo que pasa es que, claro, la radio se escucha en Mendoza, estamos claro, hablando por eso, hay gente no, que en se... Independencia no, ¿en cuál es el teatro? Bueno, ahora nos van a decir. Mientras hacemos la nota, seguramente averiguan. Lito, bueno, de todos modos, en este caso queríamos conversar con vos, en realidad por otro trabajo que hiciste, que tuvo que ver con el Servicio Penitenciario Federal. Yo recuerdo hace uno o dos años, en alguna visita que desde aquí hicimos, desde la radio pública hicimos a la cárcel de mujeres de Ezeiza, era muy pronto, claro, de una presentación que ustedes iban a hacer también allí de una obra de teatro. Entonces, respecto a esta polémica que se dio en los últimos días sobre las actividades culturales o de socialización de las personas que están privadas de su libertad, pensamos, es interesante conversar con alguien que participó de unas actividades y que además tiene el reconocimiento de muchos argentinos para ver cómo fue esa experiencia. Así que eso queríamos que nos contaras. En realidad la experiencia nuestra fue en colaboración con el ciclo lectivo de las cárceles. O sea que hablamos con los directores, con los profesores, y enviamos una propuesta que es el Teatro de Historia. Entonces, con el Instituto de Cine, con la Biblioteca Nacional, colaboraron y durante un mes estudiaban el tema, suponete, de Borrego y Lavalle. Sí. Entonces, cuando iba la obra, los internos estaban un mes trabajando sobre el tema y hacíamos una especie de debate. Un poco la idea era aumentar la autoestima de los muchachos que estaban ahí, con miles y miles y miles de razones, para que cuando salgan tengan algo más en su pensamiento, en su manera de ver la vida. Claro, claro. Por eso pensamos que la historia era muy, muy, muy importante, porque es aquella cosa que queda en el en las primeras impresiones de la infancia. Lito, ¿y cómo les resultó todo este trabajo que hicieron, que suena muy ahora interesante? Ahora vamos a hacer un libro. Fuimos a 50 cárceles. La respuesta es muy buena. Siempre es buena. La cultura traspasa un poco todas las murallas, ¿no? Pero realmente fue muy bien, muy bueno. Y creo que vamos a seguir durante unos años más, porque lo que nos propusimos es hacer un plan quinquenal. Mirá qué bueno, y esto también siempre en colaboración con todas las mismas instituciones y con el mismo sistema, digamos, que los internos o las personas que están privadas de su libertad estudien primero y luego se haga, digamos... Y luego debaten, discuten. Entonces, las autoestima, al tener tanta información, se sienten un poco mejor, y cuando vienen la familia, los hijos, el fin de semana para verlos, los chicos entienden que su padre es algo más. Lo que significa la historia de este país. Bueno, claro. Esa fue la idea, ¿no? Qué bueno, pero qué bueno. Listo, ¿cómo te va? Roberto Caballero te saluda. Gracias, Roberto. Sí, soy admirador de todo tu trabajo, desde hace muchos años. Te lo aclaro antes, porque si en algún momento se me escapa la admiración, que más que nada los oyentes, ¿viste? Porque ellos están escuchando y creen que en este caso yo soy un periodista. No, voy a hablar simplemente como fan tuyo. No, esto me parece un trabajo espectacular que has hecho en las cárceles. ¿Cómo te tomó toda esta discusión o esta polémica alrededor de la salida de estos presos, el tema del batallón militante, el servicio de penitenciario federal? Mira, esa es una cosa de la justicia, Brother, ¿qué tenemos que ver, viste? Y además lo usa un poco la oposición para permanentemente crear conflictos y cosas. Entonces nada hay bueno que hace este gobierno para ellos. Sí, eso es cierto. No lo sé. La verdad, si algo está mal, que vaya a la justicia, que no saquen 14 páginas de un diario para hablar de algo que tiene que estar en manos de la justicia. La verdad es que no lo sé. A mí me parece que no es correcto. De tu experiencia de en las cárceles, ¿no? Digo, con esta actividad, digamos, ¿qué es lo que te sale decir de la gente que ves ahí, digo, privada de la libertad, más allá del delito que haya cometido? Y es gente como vos o como yo, que necesitan de pronto, viste, un alimento un poco diferente al que tienen ahí adentro, para que cuando salgan tengan la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Pero la verdad es que no lo sé, ¿no? Está bien. Igual me parece también, Lito, una buena actitud, que yo pensaba lo mismo la otra vez, ¿no? Digamos que ahora resulta que todo el mundo opina sobre lo que deberían hacer o dejar de hacer las personas que están privadas de su libertad. Claro, bueno, hay ¿no? una ley al respecto y no somos expertos en eso todos. Claro, yo no lo sé. Pero si no puede salir de este basque, si no puede que lo resuelva la ley, claro. ¿Qué tenemos que dar? Está muy bien. Bueno. Es como si cuando yo hago una función, yo sepa si en la sala hay un represor o no. ¿Qué sé yo? Yo hago mi trabajo y si le sirve a alguien, fenómeno, ¿entendés? Pero... Buenísimo, Lito, te agradecemos mucho. Queríamos compartir con vos esta experiencia porque la habías vivido en primera persona. Es interesante saber además que esto va a seguir para adelante y que es un proyecto a largo tiempo. Así que... A largo tiempo y seguramente para siempre, porque lo que se lleva al interno es que en su interior, en el proceso de su pensamiento, empieza a aparecer la autoestima, donde dice, bueno, de hacer de la historia, San Martín, de la historia que me vendían, una historia diferente, revisionismo. ¿Y qué es lo que nos une a los argentinos? La historia. Claro, claro, nuestra historia en común, sin duda. No es lógico, después me... Yo soy de Racing, veo un tipo independiente y me broto. Pero la, con la historia no, todos somos argentinos. Esto es lo que yo pienso que habría que hacer. Ahora, lo otro, te digo una cosa, está en manos de la justicia. Bien. ¿Qué sé yo? Bien, clarísimo. Lito, te agradecemos muchísimo. Buena función esta noche ahí en Mendoza con Hombres Mirando al Sudeste. Chao, querida, gracias. Te mandamos un abrazo grande, Lito. Qué impresionante. Sí, un gran actor. Yo tengo que admitir, no me pasa con mucha gente en la radio, pero cuando lo escucho a Lito Cruz, pero porque soy un seguidor de su carrera y sobre todo de su arte, ¿no? Porque me siento más un admirador que cualquier otra cosa. O sea, no podrías preguntarle más que decir, che, ¿cómo hiciste tal cosa? ¿Cómo hiciste la otra? ¿Vos sabés que escuchándolo a Lito hablar y de lo que significa el tema del teatro y la expresión en las cárceles, la última película de los hermanos Taviani, que fue premiada en el Festival de Cannes, fue Julio César de Shakespeare, enteramente hecha por presos. O sea, instalaron la cámara, trabajaron con ellos y ellos cuentan también qué significó eso para esa gente, ¿no? Tal cual. Que fue una revolución. Bueno, y con esto queríamos también demostrar que hay un montón de actividades que se están dando en las cárceles, y con un actor de gran trayectoria y de gran conocimiento para todos, como Lito Cruz, tratando de resocializar a los presos. Obviamente que la polémica alrededor de la salida del asesino de Wanda Tadei y todo eso ha generado una inquietud generalizada sobre, bueno, cosas que habitualmente no vemos, no le prestamos demasiada atención, pero ¿qué es lo que hacen los presos cuando están presos? ¿Y por qué el servicio penitenciario hace estas cosas y no otras? ¿O qué es lo que nosotros pensamos sobre lo que debe ser la resocialización de un preso? No digo, ha generado un debate, obviamente, con la intencionalidad manifiesta desde el primer paso del grupo Clarín de tratar de presentar esto como si fuera la caída del mundo de los mayas que están preanunciados. Sí, el apocalipsis. El apocalipsis, y en realidad son cosas que suceden y son partes de un debate. Yo quiero compartir con ustedes, si les parece, un audio, porque tenemos en línea a alguien muy interesante que va a opinar sobre este tema también. Dale. Pero tenemos el audio de Martín Fresneda, o del papá de Wanda Tadei. Exactamente. Jorge Tadei. Vamos con Jorge el papá Tadei. Primero, dale. Escuchemos a Jorge Tadei opinando sobre la salida de Eduardo Vázquez. Exacto. Legalmente esto es así, pero esto es correcto. ¿Cómo es esto? Yo creo que la justicia tiene que atenerse a la letra, pero también atenerse a los espíritus. Yo no estoy en contra de que se reinserten los presos y que se trabaje para reinsertar los presos a la sociedad. Pero, inclusive, ¿qué mensaje le estamos dando a Vázquez? Porque una cosa es un preso que tiene un proceso de tiempo, que se va adaptando. Ahora, un tipo que a los 10 días de la condena lo sacan en libertad, a ese mismo tipo, ¿qué mensaje le estamos dando? Es lo mismo que un chico que hace un desastre y los padres van y le compran un juguete en premio. Bueno, la palabra entonces de Jorge Tadei, a quien por supuesto es absolutamente lógico que le moleste la salida de quien fue responsable, encontrado responsable, y tiene 18 años de condena por el asesinato de su hija, por el femicidio de su hija Wanda Tadei, pero que también hay que reconocer ha sido muy cuidadoso desde siempre respecto de la información que ha dado en público sobre el caso de su hija. Jorge Tadei es uno de esos ejemplos que aparecen en la prensa de papás que pueden mantener la calma y tomar, aunque sea alguna distancia, entre lo que sienten y lo que dicen a un micrófono de un medio de comunicación. Qué bueno que reconozcas esto, porque en realidad estamos hablando de gente que está afectada por un dolor inmenso, inmenso, y que no ha cicatrizado. Y así todo, digo, puede mantener esto, ¿no? Estar centrados en un tema y no dejarse llevar solamente por la emoción, lo cual también sería muy legítimo, ¿no? Claro, claro. Para hablar sobre este tema, pero no sobre el tema específico de los sentimientos de Jorge Tadei, aunque los involucra, en realidad, sino más bien sobre si esto es legal, que obviamente lo es, pero más allá de eso, sobre cómo es el régimen de ejecución penal de la pena, si estas son libertades transitorias, si son simplemente traslados, como han planteado el Servicio Penitenciario Federal. En un ratito vamos a estar hablando con Florencia Arieto. Ella preside la ONG AR de la Ciudad. Yo la he visto en algunos canales, creo que muchos de los oyentes también la han visto también en los canales. Ella habla con mucha claridad. Ella lo que plantea es que ella no está de acuerdo ¿sí? Con que ciertas penas gocen de estos beneficios, pero lo que dice también es que todo esto es legal, claro. ¿No? Que era un poco lo que se trataba de desconocer desde la primera nota aparecida en Clarín, ¿no? Que se planteaba que esto era ilegal. No, es legal, obviamente, opinable, que de eso vamos a estar hablando ahora con Florencia Arieto. ¿Cómo te va, Florencia? Roberto Caballero, Agustina Díaz, te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, te vimos en muchos canales, recién estábamos contándonos a los oyentes, hablando sobre este tema del caso de Eduardo Vázquez, su salida, el tema del batallón militante, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que vimos fue una postura de tu parte donde hay cierto principio de sentido común, donde decís, donde hay ciertas penas que quizás no deberían recibir ciertos beneficios, pero que todo esto ha sido legal. ¿Lo podés repetir con nosotros o por lo menos darnos tu parecer al respecto? Sí, por supuesto. En realidad lo que trascendió fue Vázquez, bueno, en el medio de la coyuntura política, que ya sabemos que, digamos, durante años el CELS y la Procuración Penitenciaria ha hablado de tortura en las cárceles y nunca fue tapa de Clarín, es tapa de Clarín para pegar por elevación. Pero bueno, en ese marco, la verdad que lo que más, en lo personal, y por eso tuve la necesidad de salir a hablar, porque uno conoce un poco, la información era errónea y malintencionada. Digamos, acá no hubo ninguna violación de la ley, acá hubo autorizaciones judiciales por sobre todas las cosas, para traslados temporales, digamos, la ley también por ahí no es del todo exquisita en su redacción, la ley de ejecución de la pena, entonces habla de salidas y confunde, pero lo de Vázquez, como lo de Pinto y lo de los otros 40 presos y detenidas también, que estuvieron en los distintos eventos culturales, salen en el marco de una autorización, pero no disponen de su libertad. Por eso yo tuve el gusto de compartir alguna mesa con el papá de Wanda, que la verdad que es un canto a la vida, es un tipo que el que hay que aprender muchísimo, pero comete un error cuando dice salió en libertad. No salió en libertad. Las personas que están autorizadas a ir a algún evento, y como yo digo, como puede ir a un evento cultural, como alguna vez, no sé si ustedes se acuerdan que hubo un evento en el Congreso de la Nación, cuando Tractorcito Cabrera expuso sus cuadros, se lo trasladó en un camión esposado, se lo llevó al evento para que él pueda contar la obra que había hecho dentro del penal, y después volvió al penal. Y ahí, hasta para ir al baño, se lo acompañan custodios del servicio penitenciario. En ningún momento estos detenidos que salieron circunstancialmente por autorización judicial disponen de su libertad. Diferente es la salida transitoria, en donde que a partir de la mitad de la pena, de la condena del convicto, el juez puede autorizarla, y ahí sí dispone de su libertad, o sea, por el tiempo que el juez disponga, puede ser 2 días, puede ser una salida laboral, puede ser una semana. En esa semana, el convicto, el detenido, el condenado, en salida transitoria, repito, después de cumplir la mitad de la condena, sale solo del penal. Vuelve al penal solo. No está custodiado, ni esposado, ni trasladado en un camión. Claro, entonces, en ese caso sí. Lo que quiero dejar claro es que en este caso de Vázquez y de Pinto, las personas no dispusieron de su libertad, fueron trasladadas en un camión con custodia de penitenciarios, que por una cuestión de hasta seguridad de todos en el evento, van vestidos de civil pero están armados, y después que termina el evento, se los vuelve a subir al camión y se los traslada al penal. Repito, hasta para ir al baño van acompañados de una custodia, no disponen de su libertad. Entonces es importante que la gente lo sepa, porque si no pareciera que se había liberado a una persona que hacía 10 días se había sido condenada. No, no se la liberó, no dispuso de su libertad, de acuerdo a lo que dice la ley, ¿no? Florencia, ¿y qué pasa con la enorme cantidad de personas que pasan, lamentablemente, años en prisiones de nuestro país bajo un régimen de prisión preventiva? ¿Tienen también derecho a posibilidad de traslados? Sí, eso es lo loco del sistema, lo loco no, lo contradictorio de un sistema, ¿no? Que en los términos de la ley, como cuando se redacta una ley o en un estado de derecho, en general no se puede tener un preso sin condena, claro. Se supone que no existirían, entonces los beneficios no correrían para los procesados, porque como para la ley todavía son inocentes, entonces no entrarían en los beneficios de la progresividad de la pena de ejecución, que es una vez que tenés una condena. O sea que en términos legales o en términos abstractos es maravilloso, porque estamos hablando de que si no hay... digamos, si los procesados no entran dentro de la ejecución de la pena es porque no existirían presos sin condena en las prisiones. La verdad que en Argentina hay muchos y lamentablemente por desidia judicial en algunos casos, porque siempre es lo que yo decía también en una nota, a ver, Vázquez es un privilegiado porque pudo pagar un abogado, el 80% de las cárceles es de gente pobre que robó en general, no son asesinos y violadores la mayoría. Por eso digo que me parece que está bueno meter todos los recursos en gente que ha cometido un delito reversible, que es un delito contra la propiedad, en general disparado por cuestiones sociales, un promedio de edad muy joven, 25 años en la cárcel, pibes que por ahí han morfado una vez al día desde chiquitos, reclutados por bandas porque el Estado no llega de otra manera, muchos años de desigualdad, lo sabemos, ¿no? Que cuesta mucho levantar tanta desidia, pero en el marco de esta etapa de Clarín, si no se debate profundamente por fuera de la coyuntura política, los únicos que van a tener problemas reales para poder reinsertarse van a ser los pobres que tienen que volver al mismo lugar donde los expulsaron, ¿no? Porque Vázquez tiene su abogado y es un rockstar que quemó a su mujer. Hay un montón de pibitos que fueron reclutados para robar por bandas organizadas que quizás ni siquiera tienen derecho de defensa, ¿no? Entonces eso es lo que más duele cuando no se debate en serio. Claro, Florencia, acá yo hago un paréntesis. Primero le digo a los oyentes, la etapa de Clarín, que después fue continuada dos días después con una editorial de Eduardo Van der Kooi, hombre que fue premiado por Jorge Rafael Videla como periodista brillante en el año 1977, dijo que en realidad la Cámpora o el Batallón Militante quiere reclutar presos comunes como hacían los montoneros en el año 73. Ya la sarta de prejuicios que revela esta editorial de Eduardo Van der Kooi me relevaría a mí de opinar sobre lo que dice él. Cierro el paréntesis acá, hablemos de cuestiones concretas. En el caso de la salida que has hecho lo de Vázquez, o el caso de el asesino también de Acro, ¿vos no crees que ahí también está en juego la sensibilidad? Sí, la sensibilidad de las familias de las víctimas, que tienen una idea de lo que debería ser el castigo judicial o penal, y que por el otro lado pueden estar siendo sobreavisadas, como ocurrió en este caso, a través de Clarín, y no avisadas desde el Instituto Penal o desde el juzgado, que esto va a ocurrir. Digo, no merecen los familiares en este punto, al menos, que les avisen qué es lo que va a ocurrir, para que no se sorprendan, digo, de lo que sucede después o de lo que sale publicado en un diario. Mirá, vuelvo a reiterarte lo que trato de explicar cada vez que me preguntan. Yo te puedo dar mi opinión y puedo hacer un juicio de valor. Yo te digo lo que dice la ley. La ley no dice que hay que notificar a las víctimas. Uh-huh. O sea, también tenemos que entender que en este Estado moderno, a partir de la construcción de los Estados modernos, la Revolución Francesa, la víctima fue, expulsada del sistema penal. En el sentido de que, a la víctima la sustituye un fiscal que oficia de reparador al investigar el delito cometido, pero a la víctima no se le da un protagonismo ni una preponderancia, por ejemplo, en estas cosas. Digo, la ley no obliga al tribunal a notificar ni siquiera la querella. O sea, una cosa es la víctima denunciando, otra cosa es cuando vos te constituís como querellante, que es una especie de acusador privado, tiene algunos requisitos cuando sos víctima. Ni siquiera hay que notificar a la querella. La ley no obliga al tribunal, ni siquiera le dice que podría notificar a la querella sobre algún tipo de solicitud del condenado. Por lo tanto, son varias cosas que podemos discutir. Ahora hay una comisión encargada por la presidenta, con Zaffaroni, con diputados de la oposición, que es fantástica, sobre la reforma integral del Código Penal, porque la ley de ejecución de la pena privativa de libertad es federal, no es provincial. Por eso hay que explicarle a la gente de Mendoza que está violando la Constitución, está haciendo una especie de sedición, no sé cómo se llama. ¿Qué pasa en Mendoza? Perdón, ahí no, sancionó una ley provincial de ejecución de la pena donde le sacaron los privilegios a todo el mundo, digamos. Claro, y no pueden, claro. Pero no pueden hacerlo porque es federal la ley. O hay una ley superior, claro. Exactamente. Es una ley especial, pero que forma parte del Código Penal. Y como bien dice la Constitución, las provincias delegan a la nación la sanción de los códigos marítimo, comercial, civil, de minería, aeronáutico y penal. Por lo tanto, es una ley federal, se aplica a todos por igual. Lo que quiero decir es que estaría buenísimo en ese marco, y en el marco de este debate que se presentó, si realmente hay intenciones y podemos apartarnos un poco de la coyuntura, de plantear todo esto que vos decís, ¿no? De decir, démosle más protagonismo a las víctimas en el proceso, hagamos que el juez deba, como posibilidad, notificar para ver si se opone la querella, por ejemplo, en caso de que haya un delito gravísimo como alguna salida, algún evento. Propongamos en debate, porque yo termino, yo siempre lo dije en todos lados, quedo como revolucionaria, zurda, y cuando digo que para mí asesino no debiera salir anticipadamente, me dice que soy fascista, dice que somos así, pasamos del éxtasis a la agonía. ¿No? Es verdad, te vengo siguiendo en los canales, pero realmente a mí en particular es lo que más me ha interesado de toda tu postura, porque en un punto no es que estás casada con un dogmatismo, digo, vos también tenés mucho de sentido común cuando haces tus planteos. Claro, y aparte tratar de buscar una solución y de aportar por la positiva, ¿no? Desmalezando, ¿no? Porque a mí lo que me agarró fue, se me subió la catalanada y yo digo, yo tengo que salir a decir porque acá están mintiendo descaradamente. están confundiendo todo esto que vos decías de Van der Kooi. Sí. Lo de Van der Kooi no es solamente una cuestión ideológica y que opera para una empresa. Es gravísimo, porque la gente que lo lee va a pensar que hay hordas armadas matando por las esquinas, ¿viste? Sí, es como generar pánico generalizado, y cuando generás pánico no podés pensar, y el miedo es el humus de la represión, como decía Camus, ¿viste? Y en vez de pacificar, es como que le echás nafta al fuego. Uh-huh. Entonces no me parece, porque ya se excede de lo que es una disputa de coyuntura. Acá estamos hablando de ciudadanos que quieren vivir en paz, todos tenemos derecho a la seguridad, todos tenemos que construir seguridad democrática. Desalojarnos significa reprimir, que un preso circunstancialmente por autorización judicial salga a un evento que no dispone de su libertad no significa que está libre por la vida y que se mamó. Sí. Digo, a ver, hablemos con la verdad. Y me parece que también dar estos debates, decir, bueno, si el 80% de los penales están llenos de gente pobre que robó, bueno, pongamos todos los fierros, todos los recursos ahí, y los asesinos, los violadores, que son delitos irreversibles y muy graves, y más que nada los violadores, que tienen una altísima reincidencia porque tiene que ver más con lo psiquiátrico que con lo legal. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé si es de derecha. La verdad que yo no me encuadro en ningún lugar ahí. Yo creo en sentido común. Yo, un pibito que no quiero que vuelva a robar, que quiero que salga, que estudie, que pueda llegar a la universidad, que pueda salir la familia de la villa, que no tenga que caer en las bandas que reclutan, necesito inculcarle valores. Y si el que está en la celda de al lado es asesino y sale a la par de él, entonces él me mira y me dice, bueno, ¿y qué? Yo mato porque es lo mismo. ¿Y qué le digo? Entonces me parece que hay cosas que hay que discutir. No sé cómo va a salir, pero por lo menos discutir. Y tal si cual. Sirve para discutir, bárbaro. Ahora, si quedamos en la pelea coyuntural, no nos sirve a nadie y terminan ganando ellos con sembrando el caos, ¿no? El miedo. Clarísimo. Florencia, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública. Valioso tu opinión y tu testimonio, por eso queríamos tenerla. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un beso grande. Florencia Arieto, abogada, presidente de la ONG Arde la Ciudad, un tema que vamos a seguir, Robert, porque quedan otras aristas para tocar sobre este debate que se abrió. Total, nos vamos con Silvia Mila, Graciela Almada, las noticias. ¿Cuándo volvemos? Mañana es hoy, hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados una décima, humedad 96%. En Paso de los Libres, Corrientes, la temperatura 26 grados, 5 décimas, la humedad 58%. El ministro de Planificación. Julio De Vido destacó la alianza entre las petroleras YPF y PDVSA. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, firmó un acuerdo de complementación entre las empresas YPF y PDVSA de Venezuela, justamente con el ministro de Energía de ese país, Rafael Ramírez Carriño. Justamente acerca de este acuerdo y lo que significa para las empresas y para los industriales argentinos, el ministro De Vido afirmó lo siguiente en el acto de suscripción del convenio. Sin ninguna duda tienen enormes posibilidades en el mercado argentino, en nuestra nueva etapa que enmarca la ley que declara de interés público el abastecimiento, la provisión, el transporte, exploración, etcétera, de hidrocarburos. Y también, obviamente, durante todo este tiempo, el equipo financiero del ministro y presidente de PDVSA estuvo trabajando con Axel y su equipo, todos en conjunto, para, junto con la gente de PDVSA y del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela, para llegar a feliz término o llevar a feliz término con lo que es la voluntad política de los ambos presidentes. Palabras del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. La justicia tucumana analiza la fecha de inicio de una mega causa por delitos de lesa humanidad. Será el caso de la mega causa unificada Arsenales 2 y Jefatura de Policía 2, que tiene 50 imputados y 123 víctimas dentro del universo procesal. El secretario del tribunal, Mariano García Zavalía, dio detalles del proceso de notificación a las partes previo al inicio del juicio. Se está tratando, en base a los cálculos que se están haciendo, si se produce la citación a juicio y podemos cumplir con los 10 días hábiles que dice el código, se podría estar pensando en una fecha para la segunda quincena de septiembre. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Tránsito. Mucho tránsito para día viernes. Los egresos de Capital Federal al Gran Buenos Aires. Recordemos que en las autopistas está el pavimento húmedo y hay que circular con suma precaución, a una máxima de 90 para tops, 80 para camiones y 80 para micros de larga distancia. Por otra parte, el puente Porrodón con demoras de 8 a 10 minutos a esta hora hacia provincia. El puente Nicolás Avellaneda de la Boca, totalmente transitable. Los pasos fronterizos Cristo Redentor en la ruta 7 Mendoza y el Cardenal Zamoré en Villa Langostura cierran a las 21:30. El paso internacional Icama, la zona de Costa Bonita en Villa Pehueña, con tránsito normal en la ruta provincial 13 sin nevadas. Por último, cinturón de seguridad colocado, seguro y verificación técnica al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Paso de los Libres, la temperatura 26 grados 5 décimas, la humedad 58%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, temperatura 11 grados 1 décima, humedad 96%, cielo nublado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Ah, Roberto, acá en el penal Unidad 48 de San Martín tenemos un grupo de músicos y cantores que se llaman Rimas de Alto Calibre y que salen en las condiciones que dijo la señorita que está hablando en la radio. Sí. Salen con el camión celular, salen custodiados, con policía, van, actúan y se vuelven al penal. Y Clarín no lo plantea como un escándalo. ¿Será porque está en la provincia de Buenos Aires? Ah, buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Tenemos otro, dale. Sí, muchas gracias. Para el programa de Radio Nacional les habla Rafael de San Juan. Me parece muy bien el programa de inclusión de los reclusos en la sociedad y todo lo demás. Perfecto. Estoy muy de acuerdo. Ahora, ¿es justo que un preso esté ganando más que un jubilado que trabajó toda su vida y cumplió con sus obligaciones? Ay, mira, la verdad que los debates sobre lo justo y lo injusto alrededor del tema de los ingresos es un largo tema y muy complicado. Y creo que lo decís porque hace poco se acaba de firmar un convenio por el cual la CTA de Boyaski va a representar en paritarias, o algo parecido a las paritarias, a los reclusos que por su trabajo reciben un sueldo a cambio. Y que ese sueldo no puede estar, por supuesto, por encima del mínimo, no el salario mínimo vital y móvil. No puede estar por debajo, exactamente. Con lo cual vas a encontrar presos, efectivamente, que cobren más que un jubilado en su mínima. Y sí, estuvo un debate, ¿no? Estuvo un debate alrededor sobre, por eso digo, los criterios de justicia alrededor de estos temas son muy complejos, porque obviamente cada uno opina del lugar donde está. Cada uno tiene una idea muy particular sobre lo que debe ser una pena judicial. Yo lo que voy a decir en este punto es una cosa muy sencilla y que obviamente me exime a mí, obviamente, de tomar mayores responsabilidades en la opinión. Y es que una persona que está privada de su libertad, está privada de su libertad ambulatoria. Es que después tiene todos los derechos. Tiene derecho a estudiar, tiene derecho a sentir, tiene derecho a ser feliz. En las condiciones estas que son la de restricción de libertad ambulatoria. Claro, esto es chocante, ¿no? Porque, sobre todo para gente que ha sido víctima de delitos graves. Es muy chocante. Pero vivimos en una sociedad que tiene estas cosas. No es que los presos son marcianos, las víctimas son marcianas. No. Vivimos en esta sociedad con estos contextos. Y la verdad que a veces para opinar sobre estas cuestiones, yo por eso la escuchaba muy atentamente a Rita, hay que tener elementos filosóficos, elementos jurídicos, elementos que no son simplemente hablar desde el temperamento. ¿Sí? Es mucho más complejo. Por eso, generalmente la carrera de derecho tiene muchos años. Y también es cierto que el sentido común en esto juega un papel. Pero no todo se define por el sentido común. Ojalá en algún momento se pueda achicar la brecha que hay entre el sentido común y aquellas cosas que están prescritas, ¿sí?, en la legislación. Que también expresan un momento en lo que es la correlación de fuerzas en el sistema judicial, en el sistema penal, en la comprensión de una sociedad. en algunos casos el sentido común de una sociedad en un momento histórico preciso o en un tiempo histórico preciso que no es el actual. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Uh-huh. Por eso digo, yo con eso trato de ser cuidadoso, porque no es lo mismo un tipo, efectivamente, como decía Florencia Reto, que mató, quemó a la mujer, etcétera, que un pibe que cayó porque estaba robando. No, la verdad que no es lo mismo. Sí, o como las cárceles federales, Robert, que están repletas de personas que, por ejemplo, fueron mulas de droga. Uh-huh. Hombres y mujeres. Repletas las cárceles federales de ese tipo de delito. Mire, en 2001, 2002, 2003, las cárceles estaban repletas de algo que se llama robo famélico. Robo famélico. Es el tipo que roba por hambre. ¿Sí? Yo me acuerdo de un caso, sí. Un tipo que se había afanado media red de una carnicería. Fue a la carnicería, lo apuntó al carnicero y le dijo, me llevo la media res, hermano, porque tengo que comer a mis hijos. Lo fueron a detener y ¿sabe qué estaba haciendo el hombre? Un asado para su familia y para la de al lado en una villa. Tuvo preso 3 años ese tipo. Uh-huh. ¿Sí? Cuando el Código Penal dice que robo famélico no es punible. Delito, claro. Y sin embargo se morfó 3 años en cana. Entonces, si a ese tipo lo estás castigando por eso, es una barbaridad. Y encima no le vas a permitir salir a este tipo de cosas. O no le vas a dar la posibilidad de que estudie. Por eso digo, es un tema muy complejo, mucho más profundo y no para tratar con vivienda. Sí, sumo un dato cortito que te lo pregunto al aire, Roberto. ¿A vos te consta que un preso por lo que trabaja cobra más que la jubilación mínima? No, deberían. A partir de este acuerdo que se hizo, y que van a tener la representatividad de la CTA de Uboyaski, van a paritarias. Con lo cual se les reconoce como trabajadores, uh-huh. ¿Sí? Y no pueden cobrar menos que el salario mínimo. El salario mínimo, por eso, pero digamos, hay una idea instalada que es la que decía recién nuestro oyente, tal vez él sí tiene la información y le consta que un jubilado que cobra la mínima cobra menos que un preso que trabaja en la cárcel. Esto es lo que él confrontó. Mi pregunta es, ¿esto es efectivamente así? Habría que chequear ese dato. Lo vamos a chequear, porque esto, hasta donde yo entiendo, este acuerdo con la CTA Uboyaski fue la semana pasada, claro, o hace 10 días. Por eso. Seguramente el lunes, ¿sabes qué? Es una buena nota. El lunes, claro, vamos a sacarlo a Uboyaski y vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuánto es? ¿Cómo se paga en las distintas cárceles? Es absolutamente novedoso. Es más, creo que lo estamos dando como... Dale. Salió en Tiempo Argentino y lo estamos dando como premisa aquí radial. Pero me parece que es un tema absolutamente novedoso en relación a los presos, a lo que cobran. No sé si todos sabían, los que están escuchando, que los presos cobran un sueldo, uh-huh, en la cárcel. Cuando trabajan, quizás algunos se esté enterando ahora nomás. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Sí, como les comentaba, el Tribunal Supremo de Brasil comenzó ayer a juzgar a 38 personalidades de la política, la banca y el mundo empresarial acusadas por un escándalo que se conoció con el nombre en portugués, que es Mensalão, que en realidad quiere decir mensualidad, y que lo que significa, o lo que fue en realidad, una supuesta compra de voluntades en el Congreso de Brasil por parte de ciertos dirigentes del Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores es el partido de Lula y el que está en el poder en coalición con otros partidos. Se hablaba de unos dólares, 3 millones de dólares. Esto sucedió en el 2005 y fue verdaderamente un enorme desestabilización para el gobierno de Lula, que en ese momento, poquito después, iba a tener su primer cambio legislativo, sus primeras elecciones legislativas. El que fue el que desató o el que presentó por primera vez esta denuncia es un exdiputado, en aquel momento diputado, Roberto Jefferson, que es un diputado brasileño que ha cambia de partido como de camiseta, carece de toda credibilidad. Durante el gobierno de Collor de Mello, cuando fue incluso el impeachment de Collor de Mello, estaba muy aliado, está aliado a los peores sectores de la política brasileña. Esa persona fue Roberto Jefferson, la que presentó esta acusación, nunca probada del todo, que le costó a Lula, bueno, figuras importantísimas como el jefe de gabinete en aquel momento, José Dirceu, que era, en aquel momento se hablaba que podía llegar a ser el sucesor de Lula cuando ya la reelección de Lula no fuera posible. Le costó el cargo al presidente del Partido de Trabajadores, Janoíno, un histórico del Partido de los Trabajadores. En fin, realmente le costó a las... mucha gente valiosa al Partido de los Trabajadores y al gobierno de Lula. Bueno, ahora se vuelve a retomar, el Tribunal Supremo de Brasil comenzó otra vez con este juicio, que creo va a tener también efectos ciertamente desestabilizadores en el gobierno de Dilma Rousseff. Pero mientras tanto, les voy a contar otra cosita, y es que salió una encuesta de una encuestadora bastante conocida en Brasil que se llama Census, fue divulgada por la Confederación Nacional de Transporte, donde la aprobación de Dilma Rousseff subió al 75,7%, casi el 76% en julio. En agosto del año pasado tenía 70%, ahora ya estamos en el 76%. Es decir, es realmente ampliamente apoyada por el pueblo brasileño y tiene apenas un 7% opinión negativa sobre ella y sobre el gobierno de los partidos de trabajadores en general. De todas maneras, cuando la encuestadora preguntó cuál era para los encuestados el presidente que querrían votar en el 2014, la mayoría volvió a elegir a Lula da Silva. Es favorito con un 73% y gana por amplia margen a cualquiera de los dirigentes que aparecen hoy, como puede ser el cacique de Minas Gerais, Aécio Neves, del Partido Socialdemócrata Brasileño y otros partidos importantes de Brasil. Así que Lula obtendría el 73,4% y en segundo lugar, si no es Lula, la que votarían es a Dilma Rousseff. Así que parece que tenemos Partido de Trabajadores para rato. Trabajadoras. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Comienza espacio publicitario. Este sábado, desde las 20, los caminos de Pacho O'Donnell se cruzan con el éxodo jujeño, guiados por Hernán Brienza. Y Belgrano se da cuenta que no puede dejar a esas poblaciones desamparadas a la mano de los realistas. Además, recordamos a dos presidentes argentinos, Roque Sáenz Peña, junto a Pablo Hernández. Me parece que es un personaje fundamental. Y Arturo Illia, junto a Rodolfo Terraño. Cuando una idea permanece mucho tiempo en una sociedad cambiante. Y para que no falte la música al andar, homenajeamos a Jorge Cafrune, conversando con su hija Yamila. La verdad es que nosotros pensábamos que la verdad era la nuestra. Los caminos de Pacho O'Donnell, ganador del Martín Fierro como mejor programa cultural. Este sábado, desde las 20, por Nacional, la radio pública. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas, y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Una voz autorizada, una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15 por la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 16 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Fin espacio publicitario. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Bueno, arde el Facebook y los llamados alrededor de este debate, alrededor de los presos que salen o no salen, digamos que de alguna manera son trasladados. Bueno, todo lo que disparó el caso de Vázquez, el caso Tadei, todo lo que estuvimos hablando en esta semana. Recién hablábamos, sin embargo, que quizá muchos no conocían este detalle, pero que se acaba de formar una organización gremial para defender los derechos de aquellos presos que trabajan dentro de las cárceles y que reciben un sueldo a cambio, que creo, se les va acumulando mientras cumplen esa condena, y cuando se retiran ese monto que se ha ido acumulando a partir de su trabajo. Y dijimos recién que se había formado esta organización gremial y que estaría dentro de la Central de Trabajadores Argentinos, cuyo titular es Hugo Yasky. Lo tenemos en línea a Hugo Yasky, a quien le vamos a preguntar, bueno, de esta flamante organización gremial. ¿Qué tal, Yasky? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Agustina Díaz, lo saluda. ¿Qué tal, Roberto y Agustina, y a la audiencia? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿es así? ¿Se han organizado? ¿Hay alguna posibilidad, digamos, ahora de organización gremial de estos presos que trabajan? Sí. Sí, hace un mes aproximadamente estuvimos en la asamblea que se hizo en la unidad de Villa Devoto, uh-huh. en el espacio que donde funciona la Universidad de Buenos Aires. Es el lugar donde muchos de los presos han cursado sus estudios universitarios, uh-huh. y ahí se realizó una asamblea de la que participaron unos 200 compañeros y decidieron constituir su organización, que es el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria. Claro. Y ellos aclararon que, bueno, la lucha por otras libertades, por su dignidad, la querían mantener viva, a salvo. El compañero que fue elegido secretario general es, a su vez, un preso que se recibió ahí, en Villa Devoto. Primero hizo la secundaria y ahora es un abogado penalista. Y justamente hoy tuvimos un plenario nacional y entre otras organizaciones que pidieron el ingreso a la CTA, se aprobó el ingreso del SUPLA, que al día de hoy tiene unos 1.200 afiliados. Como vos decías, efectivamente, todos los presos que trabajan, los que trabajan una jornada completa, uh-huh. Cobran el salario mínimo vital y móvil. Ese es el salario asignado por ley. Es una ley que es una ley modelo, porque muy pocos países del mundo tienen una ley que permite el trabajo remunerado y que además garantiza que por ley ese salario sea el mínimo vital y móvil. Hugo, primero quiero aclarar una cosa, sobre todo a los oyentes, aquellos que quizás se están incorporando ahora a la radio. En principio, cobran este salario solo aquellos que trabajan jornada completa. Jornada completa. Bien, no todos los presos. No es que todos los presos cobran, son aquellos que trabajan en particular. Todos los que trabajan, y en realidad una de sus reivindicaciones, porque son más los que quieren trabajar que las posibilidades de trabajo claro. concreto y real. No todos acceden a la jornada completa, por eso que una de las reivindicaciones es poder tener un trabajo de jornada completa a todos aquellos que lo requieran, cosa que no se da siempre. Y estamos hablando de presos que hacen este trabajo, se les acumula, creo, ¿no? Es así, el sueldo, y cuando recuperan la libertad, con las retenciones debidas de AFIP y todo eso, se llevan el monto acumulado, ¿es así? Sí, con algunos otros descuentos que se les realizan. Pero bueno, objetivamente es así. La mayoría de los casos van acumulando y luego tienen la posibilidad de recuperar ese salario una vez que cumple su condena. Es decir, Hugo, que cobran 2.300 pesos, que es el salario mínimo, solo aquellos que tienen la suerte de haber tenido la posibilidad de conseguir una jornada completa en el penal en el que están. Claro, bien. Digamos, la principal reivindicación que tienen, la más sentida, yo estuve en la asamblea junto con otro compañero, Gustavo Rolandi, que bueno, había estado preso ahí, pero bueno, esto fue durante la época de la dictadura genocida y había estado como preso político, pero bueno, en esa asamblea una de las reivindicaciones, quizás la más sentida, es la posibilidad de acceder todos aquellos que los reclamen al trabajo, porque es una forma de dignificar la permanencia en un presidio, eso y el estudio, por supuesto. Claro. A ver, redondeamos este tema, si te parece, y después, Hugo, yo te quería preguntar sobre otro tema. Pero esto es, se ha organizado un sindicato, agrupa a una serie de trabajadores de las cárceles que están privados de su libertad ambulatoria, pero que van a cobrar un salario, o que cobran un salario a partir de su trabajo en jornada completa, y esto de alguna manera se está institucionalizando, lo cual es un avance en lo que hace, recordemos, ¿no? Cuando decimos jornada completa, reclusión, estamos hablando de personas que están privadas de su libertad ambulatoria, no de otro tipo de derechos. Digo, esto hay que decirlo siempre, porque si no, estaríamos diciendo que dentro de las cárceles hay personas que tienen derechos desiguales o distintos a los otros que transitamos por la calle. Digo, haber cometido un error en la vida, depende cuál sea ese error, cada uno puede tener su opinión sobre eso, pero no los priva de cuestiones que tienen que ver más con los derechos humanos, ¿sí?, de todas las personas. Ahí hago un paréntesis, si te parece, Hugo, porque te quería preguntar básicamente sobre el anuncio ayer de la presidenta del pago del bono en 2012. ¿Cómo lo ven ustedes desde la CTA? Y creo que fue un hecho de suma trascendencia. toda la política de desendeudamiento del gobierno. Hoy en el plenario nuestro participó Abraham Gac, uno de los referentes principales, de hecho el director del Plan Fénix, y él dio el ejemplo de que fue como comprar la libertad, es decir, nosotros como nación pudimos comprar nuestra libertad en términos de decidir de manera independiente las políticas económicas, en términos de decidir de manera independiente nuestro desarrollo industrial, nuestra política de distribución de la riqueza. Ya no vamos a depender en tanto y en cuanto no nos vuelvan a someter a esta suerte de dependencia a través de la deuda de las políticas que define el Fondo Monetario ni el Banco Mundial. El avance enorme que significa haber especificado la deuda, el avance enorme que significa ser una nación que hoy no tiene comprometido su Producto Bruto Interno como lo teníamos hasta hace una década, que prácticamente generaciones y generaciones de argentinos, recuerden cuando decíamos que nuestros nietos todavía van a estar pagando la deuda externa. Bueno, sí. Esto empezó a ser parte del pasado y creo que es un hecho de capital importancia. Bien. Hugo, te agradezco mucho esta comunicación, ¿eh? Te mando un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Hablábamos con Hugo Yasky, titular de la CTA, en principio hablando sobre este nuevo gremio, SUPLA, que se ha armado en las cárceles, para que organiza de alguna manera a los presos que trabajan. Esto lo quiero aclarar nuevamente porque sé que va a ser motivo de polémica, o que puede llegar a serlo, y es que no se le paga un sueldo a los presos, se le paga un sueldo a los trabajadores adentro de la cárcel, ¿sí? Y que se agrupan en esto que se llama SUPLA, a partir de una asamblea, 200 trabajadores, y que van a cobrar lo que habitualmente cobran, pero esta vez en blanco, que se le hacen descuentos, bueno, todo esto que habitualmente trae aparejado lo que es la organización sindical. Lo tenemos aquí en exclusiva a Hugo Yasky confirmando, digamos, esta información que habíamos dado previamente, y después obviamente hablando del tema del BOD en 2012, que fue mezquinamente ignorado por los medios hegemónicos, y que me parece un temita bastante importante, sobre todo digo, porque de chiquito me enseñaron que cuando hay mucha plata de por medio, las cosas son importantes. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella será para siempre cuando amanezca otra vez. Más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Ay, Roberto, qué romántico, se me ponen los viernes. Un poquito, un poquito. Sí, sí, sí, se pone romántico, usted se pone así. ¿No? Yo tengo una versatilidad, mire, yo sí, le hablo de los presos, cuenta, le hablo de los no presos, cuenta, Roberto, le hablo de lo que quiera. Usted no pierde el eje, Roberto. No. Bueno, mire, yo le decía que estaba como reflexiva, ¿no? Un poco se me junta ahora con todo este tema de los Juegos Olímpicos y ver la fugacidad y lo efímero, ¿no? Yo pregunto, digo, ay, ¿cómo fue, qué sé yo, no sé, nuestra tiradora de jabalina? Y dice, ay, dice, estuvo 5 minutos y se acabó. O sea, el tiempo es una cosa pasmosa, digamos, ¿no es cierto? Sí. Entonces uno dice, se han preparado, han estado, han tenido deseos y cosas, y están ahí, páfete, y se termina. Y la sensación es que todo viene muy concentrado, que todo se convierte en antiguo y todo se convierte en pasado. Y esto en las competencias deportivas es muy fuerte. O sea, Roberto, sobre todo hombres, hay hombres que manejan su calendario en función de los campeonatos. Ahora que antes se llamaba clausura y apertura, ahora creo se llama... ¿Hay otra cosa? El calendario maya y el calendario grondona. Claro, ahora se llama el torneo inicial, el final. O sea, todo lo miden por eventos deportivos. La Roland Garros, ¿sí? Si se termina la Roland Garros, ya se preparan para los Panamericanos, y después de los Panamericanos para la Libertadores, y para esto y para aquello. Y todo corre, corre como los mismos atletas, porque además el deporte es fugacidad. Oh, estoy re filósofa. Está re filósofa. ¿Le puedo decir algo? ¿Cómo está? Que le por favor. Algo. Sí, por favor. Hay una frase que me encantó una vez de un cuento que se llama La espera de Borges, que sí. Dice esa idea que usted está diciendo en este momento. Dice así. Sí. El pasado es la sustancia de que el tiempo está hecho. Por ello es que el tiempo, se vuelve pasado enseguida. Pero claro, claro. No, pará. Y si lo dijo Borges, yo acá me levanto y cierro. Ya terminemos. Lo dijo en un cuento que se llama La espera, el señor Jorge Luis. Me dejó pero temblando, Agustina. Me puse de pie cuando habló Lito Cruz. Y ahora con esto... No, de memoria. Me pongo de rodillas. Bien. Es fuertísimo. Yo conozco una persona masculina... que cuando masculino. Se terminó masculina NN. Una persona masculina que cuando se terminó un mundial de fútbol se deprimió y dijo qué va a ser de mi vida en los próximos 4 años, con qué lo lleno, o sea, no sé si suicidar. Ay, no, bueno, es una cosa terrible. Bueno, esto mismo que pienso yo, Roberto, y que también se visualiza un poco en todo el mundo del espectáculo, ¿no? También en lo que fueron los fastos de apertura de las Olimpíadas, que era concentrar épocas y que todo pase muy rápido. También lo piensa en España un escritor que yo aprecio mucho, que se llama Javier Marías. Sí. Javier Marías escribió una nota justamente en El País a partir del tema de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, que se llama Desmemoria y Aire. Y en un momento dice, el efecto de las cosas cada vez dura un soplo más breve. Tal vez por eso una de las primeras e irritantes preguntas de los periodistas a los jugadores, nada más concluir el partido y cuando aún no habían recogido su trofeo, era esta invariablemente. Y ahora, ¿qué será lo próximo? Por favor. ¿Otro Mundial de Brasil 2014? Diga que los futbolistas son pacientes y educados. No vi a ninguno contestar de mala manera como se merecían esos periodistas sádicos. Porque de ser así le hubieran respondido, no me hable de lo próximo, imbécil, que acabo de revalidar una Eurocopa y me ha costado mucho esfuerzo. Alégrese por lo de ahora y no me maree con el futuro. ¿Es que no les basta con la actualidad más rabiosa? No hay actualidad que nos alcance, Roberto. Nos vamos a la actualidad. Por eso las parejas no duran. No, ahora nos vamos a la actualidad. Aquí tenemos las noticias en la radio pública, las voces de Silvia Mila, Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 6 décimas, la humedad 97%. Se conocieron novedades en el conflicto de subterráneos, tomamos contacto con nuestra compañera Liliana Arias. Te escuchamos, Liliana. Muchísimas gracias. A través de un comunicado, la Unión Tranviaria Automotor informó que queda suspendida la huelga anunciada para el lunes, martes y miércoles de la próxima semana para poder continuar y reiniciar las negociaciones. Pero aquí cabe destacarle a todos los usuarios de las 6 líneas de subterráneos y el premetro de la capital federal. El otro sindicato, el de mayoría de trabajadores de subterráneos, mantiene la medida de fuerza que se va a iniciar hoy a las 21 y que va a durar hasta el domingo por la noche. Esta medida de fuerza se va a extender entonces durante todo el fin de semana y a las media hora nada más vamos a tener información de los referentes de trabajadores de subterráneo en torno al paro de este transporte. Resaltemos entonces que por lo pronto lunes y martes y miércoles también va a haber subterráneo, ya que UTA suspendió la medida de fuerza, no así los delegados de las 6 líneas y el premetro. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 10 grados 6 décimas, humedad 97%, cielo nublado con neblina. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. después de la tarde y antes de la mañana. La noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Primer domingo de agosto. Sí, ahora el primer domingo de agosto es el Día del Niño. Me acaba de dejar paralizada. Sí, vayan a comprar regalitos el Día del Niño. Quiere decirlo porque vi así como un desconcierto. Alguien había dicho, es injusto que terminen las vacaciones de invierno al toque venga el Día del Niño, pero es así. Taca-taca se llama. Es así. Justamente y por eso, entre otras cosas, Luis Pesetti este sábado a las 16 horas va a dar una función gratuita en San Martín presentando su show. Él empezó primero, que es con su banda. Esto es en el Teatro Tornavía del Campus, ahí en Miguelete, del Campus Miguelete, en 25 de Mayo y Francia, en San Martín. Pesetti para grandes y chicos, a disfrutarlos. Y la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación en la Biblioteca Nacional este domingo 17 horas va a hacer una bonita presentación. Recuerde, mañana enfrente en la explanada del Congreso también van a estar los tequis haciendo la celebración de la Pachamama. Esto es en conjunto con la Gobernación de Jujuy más el Congreso de la Nación, y corresponde a los 200 años del éxodo jujeño. Pueden decirlo ahora, ¿quién lo va a decir? Porque está el libro de Hernán Brienza, Éxodo Jujeño, no dando vuelta. Llegó mi Hernán, muchísimas gracias, que nos mandó Éxodo Jujeño. Yo no le agradezco a Hernán porque no lo mandó. Perfecto. A mí tampoco. Bueno, sí, lo mando para todos, che, ya le bueno, voy llegando. Diga además que van a estar las hermanas Cari. Te dije que iban a estar las hermanas Cari también ayer. Gloriosas. No, los tequis cierran. Así que esto es parte de la agenda que hay dando vuelta, y si usted tiene ganas, sepa que León Gieco anda dando vueltas. Estuvo en Italia presentando Mundo Alas, lo que es y la fundación. Fue muy bien recibido en Roma y va a hacer una nueva función y recital el domingo. Esto tiene que ver con Mundo Alas, la fundación, y ya que está en ese actriz, vuelve León Gieco a la Argentina, y el martes 7 de agosto en el Chaco, junto a Juan Carlos Baglietto y Tono Lec, que están nucleados en la Fundación Artistas Solidarios, van a realizar un concierto en la inauguración del Centro Educativo Intercultural Bilingüe de la localidad chaqueña de Pampa del Indio. O sea, es una escuela donde se va a enseñar cuom y castellano. Ahí va a estar un recital abierto para todo el mundo, donde va a tocar, entre otros, Baglietto, León Gieco, Tono Lec, Peteco Carabajal, pensé que iban a estar los Carabajal, Javier Calamaro, Marcelo Moura y algunos integrantes de la Versuit Bergarabat. Mañana es hoy, un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Para la persona que hablaba de los presos, si pueden ganar o no el mínimo vital y móvil, creo que sí. Son personas que están en actividad, más allá de que eso sea una condición de preso, tiene que alimentar a su familia, que puede estar afuera. Así que no lo compararía con un jubilado, y ellos serán jubilados en el futuro. Julio, lo felicito por el programa. Gracias. Muchas gracias, che. Funi, ¿tenemos sí, ahí? Gabriela Beatriz Muozzi dice, Nuozzi en realidad el apellido. Estos trabajadores que están privados de su libertad y trabajan, además de cobrar el sueldo mínimo, realizan aportes al sistema jubilatorio, como todos los trabajadores. Entonces los jubilados también cobran a partir de los aportes de estos presos. Es verdad, es un buen dato, ¿no? El que da aquí la oyente del programa. No, lo que yo quería decir, Robert, es que me parece que, por supuesto, que este es un tema que da para el debate y que siempre el debate es interesantísimo. Me parece, sí, también que frente a otras cuestiones que ocurren en los sistemas penitenciarios de nuestro país, nos estamos ocupando de un detalle, llevados adelante por algo que, sin duda, por el poder que tiene de instalación de temas, comenzó el Grupo Clarín. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado en los últimos días denuncias respecto de la muerte, inclusive, de presos en el sistema carcelario, el hacinamiento en el que viven, las condiciones infrahumanas en las que son tratados, las imágenes que recibimos de Salta de chicos torturados privados de su libertad en una comisaría en la provincia allá al norte de nuestro país? Con lo cual, me parece que en realidad, si tenemos que empezar a ocuparnos de los temas del sistema penitenciario en nuestro país, deberíamos comenzar por ahí. Y después sí, pasar a estas otras cuestiones, que por supuesto está perfecto que las debatamos, pero que vienen sin duda después, ¿no? Que es, por ejemplo, si un preso tiene la posibilidad o no, el derecho o no, debería tenerlo, de salir en un traslado a una actividad cultural extramuros. Pero me parece que lo importante sería poder ocuparnos primero de lo que es urgente y más importante. Acompaño lo que decís. Hay un tema interesante que lo plantea José Alberto Ramenzoni, que es uno de los oyentes, dice, sobre el tema de la salida de convictos, ¿por qué no revisan el caso de Franchotti? ¿Te acuerdas que Franchotti, el asesino de Costec y Santillán, estuvo libre? Exactamente. ¿No? Se le van a dar libertades transitorias en este fue caso. Fue a comer a lo de una jueza, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo. Pero bueno, eso no ocupó la tapa del diario del Monopolio, no. Así que no fue un tema escandaloso, o se mantuvo en los márgenes del escándalo, ¿no? En los márgenes del escándalo, el caso Darío Poblete, también saliendo en la provincia de Neuquén, y las denuncias que hay en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires de asesinatos de presos dentro de ese sistema carcelario. Eso es mucho más noticia que cualquier otra cosa que pase dentro de una cárcel. La Agustina Díaz, que está filosa y embarazada, como siempre. Bueno, les propongo ahora sí entender un poquito más la economía, como todos los días. Ojo, porque hay que entender de economía. Ojo, y lo tenemos al profe Jorge Mancinelli con su habitual columna. Lo escuchamos. El informe Mosconi será dado a conocer hoy por el jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina y por el viceministro de Economía Axel Kicillof. En este informe se pone en evidencia la estrategia de depredación, desinversión, desabastecimiento de Repsol que el equipo de intervención de YPF Sociedad Anónima encontró y pudo demostrar entre el 16 de abril y el 1 de junio del corriente año. Repsol utilizó en YPF una estrategia de apalancamiento para financiar su expansión a escala mundial. ¿Para ello qué hizo? Bueno, simplemente lo que hizo fue depredar los recursos hidrocarburíferos argentinos con una visión cortoplacista y priorizó el giro de dividendos a su casa matriz por sobre las actividades de exploración, explotación y desarrollo propio de una empresa petrolífera seria, solvente y de proyección mundial. Repsol, por ejemplo, invirtió solo 300 millones de dólares en uno de los mayores yacimientos de petróleo no convencional que existe en la provincia de Neuquén contra 1.000 millones que hizo en Estados Unidos, también buscando recursos hidrocarburíferos no convencionales. El yacimiento en nuestro país se llama Vaca Muerta y se encuentra en la provincia de Neuquén. Ahora, muy bien, la estrategia que siguió Repsol y que encontró y demostró el grupo de funcionarios que investigó desde adentro a YPF y lo hizo de tal manera que impidió que se destruyera documentación fundamental. Este fue uno de los motivos de furia que tuvieron los funcionarios de Repsol porque no se esperaban esta intervención. Entonces los encontraron con las manos en la masa. ¿Qué pensaba hacer Repsol con Vaca Muerta, uno de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales más importantes que existen en el mundo? Pues bien, lo que pensaba hacer Repsol era venderlo o tercerizarlo, a punto tal que encontraron los funcionarios argentinos un plan de trabajo que incluía 142 reuniones con distintas empresas petroleras y también con otras entidades para ofrecer este yacimiento. YPF era, dentro de la estrategia de negocio para Repsol, la vaca lechera, es decir, le extraía todas las utilidades posibles y esas utilidades las utilizaba para crecer en otros mercados. Tengamos, por ejemplo, simplemente como referencia las siguientes cifras. YPF representó para Repsol en el año 1999 1.186 millones de euros de utilidad en el segmento exploración y producción de hidrocarburos. Mientras que antes de que se incorporara YPF, solo un año antes, esa utilidad había sido de 92,6 millones de euros. Es decir, que en un año la intervención de YPF en el grupo Repsol representó un aumento del 1.181%. Recordemos que Repsol ingresó a YPF en el año 1999. Entre las maravillas que hizo Repsol en YPF estuvo la venta de una empresa que tenía sede en Estados Unidos y que había sido adquirida por YPF. Pues bien, vendió esa empresa y vendió también otras posiciones, por ejemplo, en Indonesia. El producido de todas las ventas, de todos los activos que eran de YPF y que se deshizo Repsol, los ingresó al balance de YPF y después lo convirtió en utilidad que remitió a la Casa Central de Repsol. Es decir, lo que prueba este informe valiosísimo es que Repsol, a lo largo de su gestión dentro de YPF y con YPF, siguió una política que se puede llamar con absoluta precisión de vaciamiento de empresa. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Seguimos con Mañana es hoy. ¿Tenemos el llamado a un oyente? Dale. Hola, hola, hola. ¿Es un caballero? Ay, perdón. Estoy con el programa de Roberto Caballero. Espera un poquito. No, tranquilízate vos. Hola, hola. Sí, soy Julio Marvis. ¿Quién habla ahí? Telma, la amiga de Nancy. Ah, ¿qué tal? Señor Marvis, ¿cómo le va? La saluda. ¿Qué dice? Sí, ¿cómo le va? Para hacer una denuncia muy grave. Ya está muy mala, acá la tengo acá al lado. Salió a hacer las compras y le pareció ver... ¿Cuántos viste? Como 30 convictos caminando por la calle. Iban todos a militar para Acción Mutante. La tengo acá con un ataque de pánico agarrada al gas pimienta. Le dice, ya lo estoy denunciando, mi amor, tomate ese vasito de agua. Y encima le pagan, ¿eh? Dígale que le pagan encima. De encima le pagan, ¿a usted le parece? Y las cosas que le dice la presidenta, la que te jedi al chico este Macri ahí adelante, que tengo un procesado acá. ¿A usted le parece decirle una cosa así a un estadista como Mauricio? ¿Un estadista le parece, Telma, estadista? Pero, por favor, cuando una juventud está tomada por la política, ¿qué le dicen politizada? Cuando un hombre de la política está tomado por el proceso, ¿está procesado? ¿Qué le está diciendo eso? ¿De qué están hablando? ¿De los derechos humanos? Y Mauricio, sépanlo, él está preocupado por los derechos urbanos. Claro. Es lo que tiene ahora Nancy. Claro. El derecho que tiene una a caminar por la calle y no encontrarse con un convicto en cada esquina. Estos chicos que salen para Acción Mutante, no sé cómo es esto, que salen a militar. Batallón Militante. Sí, bueno, ¿no? Es lo mismo, mi amor, es lo mismo. Ustedes lo cambian todo, hacen Telma, todo palabras y lo cambian todo, por favor. Telma, tengo una pregunta. ¿Y cómo lo reconocieron? Dígame. Que eran convictos? Pues ella tiene buen ojo, mi amor. ella ve todas las películas y se da que cuenta. De Humphrey Bogart de chiquita y sabe perfectamente cuando uno es un convicto y cuando no. Porque cuando uno tiene un tatuaje, por algo se hace el tatuaje. Ah, usted, claro, el tatuaje tumbero, dice usted. Sí, es tatuaje de henna, hecho con henna. Digo, también con henna, Roberto, no, henna. Henna, Roberto. Mire, yo lo escuché a Javier Vicente que dice ámbar. Sí. Le voy a pedir, por favor, ¿vos querés hablar? No puede hablar, pobrecita. Está escuchando el programa, está aterrorizada. Mándele un saludo, Le voy a decir algo que quizá le haga recuperar un poco la salud. Es que yo la extraño. Aunque sea facha, yo la extraño. Muy bien. Uy, Roberto, no se lo va a sacar más de encima. ¿A quién? A Nancy. Y sí. No, pero la vamos a recuperar para el Movimiento Nacional y Popular, Nancy. No se Nacional y Popular, Nancy. Si ustedes le siguen haciendo esto a Mauricio, miren lo que le hacen con los subtes ahora. ¿A usted le parece bien? No. ¿Porque quieren paritarias ahora? Y bueno, y sí, Telma. ¿Pero qué es esto? ¿Qué la manejen ellos entonces? Las paritarias son cosas de zurdo, son cosas de este gobierno. Me parece muy Mauricio bien. Tiene otro estilo, mi amor. Mauricio es patrón. ¿Qué pasó? El patrón decide cuánto gana, pero se terminó, punto. ¿Se cortó la comunicación? ¿Se cortó la comunicación? No se está oyendo. No, pero se está por cortar. ¿Qué pasa ahí? Le juro que se está por cortar. Hay interferencia por lo menos. Me parece que no, me parece que no, ¿eh? A ver, hola, hola. Se cortó. Ay, qué mal. Hola. Se cortó. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7:00 p.m. 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Más fuerte poder Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Roberto, dígame. Mire, para lo único que sirven los Juegos Olímpicos, le digo, para mí es sí. Para ver lindos muchachos. Me dijo algo. Ah, están lindísimos. Ya se está armando una tabla, y es bueno, chicas, que nos pongamos a tono y que también a las queridas oyentas empecemos a armar nuestra propia tabla de los muchachos deportistas, fornidos, lindos, que están mejor. Mire, lidera la tabla un americano que se llama Nathan Adrian en natación. Le sigue Iker Casillas, español. Hay uno, ay Roberto, que a mí me da cosa el deporte que hace porque me da esclavadista. ¿Sabe la fantasía que uno se hace? Bueno. ¡Ay! Es un brasilero. Búsquenlo, chicas. Se llama Hugo Parisi. Hugo Parisi, Hugo ya te Parisi. Busco. Búsquenmelo. Después hay un Teddy Riner, un morocho absoluto, francés, en judo, que no se puede creer. Y en box hay un Clemente Russo, italiano, y un Aldo Montano en esgrima, también italiano. Ay. Chicas, háganme caso, métanse en los Juegos Olímpicos, que para algo nos sirven, para recrear la mirada, Roberto. Sí, le voy a agregar una cosa, chicas y chicos. Bueno. Vemos que vivimos en una sociedad donde hay hombres que miran hombres. También. Bueno, gracias a Dios por el beach volley. ¿Eh? Gracias a Dios por el beach volley. Es todo lo que voy a decir. ¿Está preparado? ¿No? Nunca estoy preparado, pero siempre estoy dispuesto. O sea que para usted todas las semanas perder es una especie de novedad. Le quiero aclarar que la semana pasada no fue lo mismo. Es verdad, la semana pasada hubo una especie de empate. ¿No? Hubo una especie de empate, los oyentes dijeron empate. Pero si quiere arrancamos ya mismo. Por favor. Porque nos estamos yendo al fin de semana y como siempre nos vamos al fin de semana con esta batalla de DJ. Sus armas son los discos. Son los discos. Sus municiones son las canciones. Batalla de DJ. Batalla de DJs. Rosa. Batalla de DJ. Una lucha a fondo, donde las reglas del musicalizador no existen. Batalla de DJs, con la presentación estelar de Tito Caballero y Tiburón Marmuré. Batalla de DJs. ¿Cómo estás, Marmurek? Muy bien. Quiero recordar que seguimos sorteando el disco, que no va a sonar ahora, pero que se lo pueden llevar el final del programa. El de Arbolítico. El de Arbolito. Arbolítico sí. No. Mire, en Cinemascope, para usted, caballero, ahí. Wow. Ahí, el señor Javier Vicente. ¿Qué era? Ah, bueno. ¿Largamos? ¿Largo yo? Arranque usted. Muy bien. No sé por qué. Esto por seguirle la brecha, nada más. A ver. Porque se hacía música en Nicaragua en el 80. ¿Algún cantante del subte? Se pasó de bando. No. Son dos muchachos que le hicieron mucho bien a Nicaragua. ¿Que ahora trae música comunista? ¿Qué le pasa? Cambió una canción por el coraje de tus jóvenes manos combatientes. La batalla de los DJs. Esto no es Silvi Pablo. No, estas son Katia y Salvador Cardenal, una banda que se llamaba, un dúo que se llamaba Dúo Guardabarranco. Fueron, mezclaban canciones de amor con canciones que en Guatemala, en los 80, tenían que ver con la revolución y esas cosas. En este caso, este se llama Soldado del Amor. O sea, te cambio amor por compromiso. Muy interesante porque duraron mucho tiempo. Se hicieron amigos de un señor que se llamaba Jackson Browne. Jackson Browne es uno de los grandes productores de la música folk de todo el mundo, que les terminó produciendo discos. Se murió uno de los dos y ahí se nació la fundación Dúo Guardabarrancos. Mire de lo que es me una historia, ¿no? Decían Bárbara y Dick. No necesariamente. Pero bueno, todo escuchame, puede ocurrir. ¿A vos te gusta Leonardo Fabio? Me gusta Leonardo Fabio. ¿Te gusta mucho? Me cae simpático. ¿Y a vos te gusta el punk? Me gusta el pan. ¿Querés escuchar una versión de Ella ya me olvidó? Leonardo Fabio con un grupo fan. Dale. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llenó su entraña. Y soñamos con hijos. Ay, Marmo, me parece que la fuiste a buscar al ángulo. Este, al ángulo. Este era está. Mal momento, ¿no? Mal momento se llamaba. Mal momento, grupo punk rock homenaje. Sí, la verdad. Ah, no, no, Fabio. Vamos a traer su Perú en cualquier momento. Bueno, yo estoy más melódico. Me fui hasta México, me crucé con Julieta Venegas, sí, que se juntó con Café Tacuba y hacen una canción de los Tigres del Norte. A ver. La Jaula de Oro se llama. O la historia del inmigrante que va a los Estados Unidos y después no puede salir. Aquí estoy establecido. En los Estados Unidos 10 años pasaron ya. En que crucé de mojado, papeles no arreglados, sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya. De mi del que yo nunca me olvido. Mira vos, parece una chinita cantando, chen. No, no, eso. ¿A vos te gustó a vos? Escúchelo, escúchelo. Sí, sí, ¿te gustó a vos? Gran canción, ¿eh? Homenaje a los Tigres del Norte. Va, va, no, más o menos. Acá no. Dice Maroto que noche. No, porque Maroto ya sabemos para quién trabaja. ¿Vos sabés de dónde vengo yo? ¿De dónde? ¿Vos sabés de dónde vengo yo? Sí. Entérate, amigo. Ay, Dios. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, que tanto en luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. Caballero Marmuré, Marmuré, caballero. Que hacen con farsa, también bailamos salsa y bajamos el río en balsa, el calor se siente, y no hay problema para tomarse su botella de aguardiente, hace días que soleado. Yo vengo más o menos de los mismos lugares que estos muchachos, se llaman Chuck Big Town. Exactamente, colombianos, amigo. ¿Colombianos? Ah, ¿los conocías? Sí, son del lado del Pacífico y estuvieron en la Argentina. Son muy buenos. Muy buenos. Los recomiendo muy a bueno. Mí, me parece que este tema es un temazo. Sí, le quiero aclarar que atrás de ellos vino Bomba Estéreo y Fuego y todo eso. Manténlo prendido fuego. Ah, justo yo estaba buscando por ese lado y encontré este tema y me gustó. Claro. Bueno. Sí. Hoy define Agustina. A ver, Cuba. La conozco. Sí, Canción de Cuba. Conozco algunas. Y un expatriado argentino muy importante en España se fusionan. El señor se llama Alejo Stivel, gran productor. Y su primer disco solista que trae canciones como esta. A ver. La batalla de los DJs. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. Este me gusta hasta a mí, Marcos. Sí, salió recién, después el lunes le cuento la dedicatoria que tiene de Silvio Rodríguez. Acá. Él se lo dedica a Silvio Rodríguez. No, Silvio Rodríguez le agradece a él por, entre otras cosas, que le hace escuchar a Urón.